A los revolucionarios caídos no se los llora, se los reemplaza en la lucha. Recuerdo que tengo de Pujals de una persona maravillosa y de un gran militante. Con él y con Susana Gallero teníamos una amistad personal muy grande. La que estabas escuchando es la voz de Luis Ortolani, uno de los históricos dirigentes del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que hoy nos ayuda a recordar a Luis Pujal, el flaco Pujals, y a Susana Gallero, compañeros de los más importantes que tuvo la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con historias particulares cada uno de ellos, que terminaron su vida acompañándose como pareja, y que finalmente murieron en circunstancias distintas, pero que dejaron sin duda una historia de militancia y un camino que merece ser recorrido. Por eso convocamos a algunos de sus compañeros y amigos para recordarlos. Te lo repito, en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, Susana Gallero y el flaco Luis Pujals. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Le doy la bienvenida a Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Lo que estás escuchando es un nuevo capítulo dedicado a recorrer la historia de una de las organizaciones político-militares más importantes, más influyentes de la historia reciente de nuestro país y de Latinoamérica, seguramente también. Estamos hablando del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos en este espacio, yendo de lo particular a lo general, conociendo las historias de los militantes, de los dirigentes, de los compañeros, para ir comprendiendo el desarrollo histórico del partido y del ejército, en este caso Luis Pujal y Susana Gallero. Luis Pujal, el flaco, uno de los fundadores de la organización, tiene la particularidad de ser el primer desaparecido que tiene el PRT, pero no es por su muerte que vamos a recordarlo, sino por todo lo que hizo en su vida y en su militancia. Susana Gallero, una de las pocas mujeres que llegó al Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que murió en el ataque que la cúpula del partido sufrió en aquella histórica reunión de la Quinta de Moreno. A ambos los vamos a recordar junto a familiares y amigos. Ya lo escuchabas a Luis Ortolani. También nos acompañan Daniel De Santis y Manuel Gallero. Atrapados en Libertad comienza con Agustino Eyen en los controles, Leo Vázquez mi nombre, Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Atrapados en Libertad @hotmail.com, Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com, y en www.atrapadosenradio.blogspot.com, la galería completa de programas ya emitidos. Atrapados en Radio.blogspot.com. Comenzamos. Luis Pujal, Susana Gallero, parte de la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Luis Ortolani es uno de los dirigentes históricos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, proveniente de la vertiente de Palabra Obrera, que participó del Congreso Fundacional del PRT y a partir de ahí en todos los que siguieron, incluyendo el quinto Congreso que dio nacimiento al Ejército Revolucionario del Pueblo. Es uno de los intelectuales del partido que firmaba con su seudónimo de Julio Parra gran parte de los libros históricos que hoy son documento de estudio a través de toda la historia del PRT y del ERP. Trabajó en la dirección del periódico El Combatiente, fue uno de los presos de Trelew, fue quien negoció la devolución del penal luego de la frustrada fuga de Trelew con las autoridades penitenciarias. Justamente por aquellas experiencias le tocó declarar en este juicio por la masacre de Trelew. Y además fue uno de los militantes fundadores de la Regional Rosario y amigo y compañero de Luis Pujal y Susana Gallero. Por eso lo convocamos hoy, para que nos ayude a recordarlos y en ellos gran parte de la historia del partido. Luis Ortolani. Nosotros nos conocimos cuando él volvió del servicio militar y se reintegró a la organización entonces denominada Palabra Obrera, que era una organización de carácter trotskista y que se autorreivindicaba parte del movimiento peronista, a la cual yo me incorporé en el año 62 a través del accionar de un dirigente cuyo nombre de militancia era Sergio Prada, Oscar Prada, perdón, Sergio Domecq, su nombre verdadero, hace unos años que ha fallecido acá en el país después de haber estado mucho tiempo exilado en Suecia, y regresó. Y él, bueno, empezó a organizar el partido acá. Pujals, que había tenido ya algunos contactos, no me acuerdo esos detalles, por supuesto, pero él estaba en el servicio militar y se reincorporó a la actividad, probablemente haya sido en Pergamino, de donde él es nativo, y ahí pasó a formar parte de la dirección regional, en la cual estábamos también Elius Prieto, que actuó con el nombre de Juan Candela y que falleció también hace dos años, o sea que Palabra Obrera es una de las organizaciones que concurren después a la formación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Para empezar a recorrer, a recordar la historia de Luis Pujal, del Flaco Pujals, tomamos un texto al que ya hemos acudido en otras oportunidades y lo volveremos a hacer, una de las historias oficiales, de alguna manera se puede decir, del PRT y del ERP, el libro de 1998, A vencer a morir, de Daniel De Santis, militante del PRT, escritor, historiador, coordinador de la cátedra Che Guevara de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los directores de la revista Más Caro, compañero y amigo de Luis Pujals y de Susana Gallero, y compañero y amigo de este programa. También dice sobre Pujals: fue un dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Rosario, secuestrado el 17 de septiembre de 1971, el primer desaparecido del partido. Y Agustín Fesset es el genocida indicado como principal responsable del asesinato de Pujal, según contaba, por ejemplo, el Cuervo, Alejandro Adl, otro de los militantes históricos del PRT. Sus secuestradores fueron los hombres de la siniestra Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, pero su asesinato se concretó en Rosario, en aquella época feudo siniestro del ajusticiado general Sánchez y su banda de torturadores. Los asesinos principales son el comandante de gendarmería Agustín Fesset, el comisario Bertoglio, que pocos días antes de la asunción del presidente Cámpora renunciaron a sus respectivos cargos de jefe de policía y jefe de informaciones de Rosario y desaparecieron misteriosamente del plano político. Recordar a Luis es trazar un cuadro de toda una época de militancia, de la época de transición, de los viejos círculos de intelectuales a la organización definitiva del PRT. Pujals ingresó en una de las corrientes que formaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, desde Palabra Obrera venía en 1961. Como tantos jóvenes de esa época, tenía entonces 19 años y recibió vivamente el impacto que causó la Revolución Cubana en toda América. La epopeya de Sierra Maestra le hizo comprender la profunda necesidad de una revolución en nuestra América dependiente y oprimida. Y como todos los militantes sociales, tenía una gran sensibilidad por las injusticias y los reclamos populares. Su militancia comenzó en el movimiento estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario. Rápidamente comprendió la necesidad de horizontes más amplios y de ligarse a las masas obreras. El grupo Palabra Obrera no tenía entonces más de media docena de militantes en Rosario y las necesidades de la militancia eran muchas. Corrían los años del gobierno frondicista, estaban en plena vigencia el CONINTES, la persecución a los últimos resistentes peronistas, el plan Larquín contra los ferrocarriles nacionales, las maniobras electorales que condujeron al golpe de marzo de 1962. La burocracia encabezada por Bandor pagaba la devolución de la CGT y las rentas sindicales entregando el movimiento obrero a la patronal y al gobierno una y otra vez. Había comenzado un periodo de retroceso de las luchas económicas marcado por la entrega de la huelga general en enero de 1959. Conozco a Pujal, yo también integraba en ese momento la dirección regional, ¿no? Repartíamos las tareas y íbamos a estar juntos en el Congreso de fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se realiza el 25 de mayo de 1965 en la ciudad de Buenos Aires, en un local de la Sociedad de Peluqueros. La fundación del partido se logra por la unidad de esta organización Palabra Obrera con el Frente Revolucionario Indopopular, que habían fundado en la ciudad de Santiago del Estero y se había extendido hacia las provincias del noroeste, los hermanos Santucho, particularmente Mario Roberto, que había ido al estudiar a las ciencias económicas en la ciudad de Tucumán, funda con otros dirigentes estudiantiles el MIES, el Movimiento Independiente de Ciencias Económicas, porque ellos planteaban que era falso el enfrentamiento reformistas y humanistas o integralistas de otros grupos, que en ambos grupos había derecha e izquierda y que había que nuclear a los auténticos militantes de izquierda en una organización independiente. En Tucumán se luchaba con firmeza, pero a Rosario apenas llegaban los ecos de esos combates. La militancia era dura pero exitosa. Las tareas eran múltiples y difíciles para los escasos militantes. Hacían falta hombres de hierro, o más bien, con patas de bronce, como se decía en la época. A Luis le sobraba bronce en esas patas. Sin comer, sin un peso, cotizando casi íntegro su sueldo, caminando centenares de cuadras o colocándose en los ómnibus llenos para ahorrar el boleto, estaba a las 6 de la mañana en la puerta de una fábrica, al mediodía en otra, por la tarde en una tercera, a la noche en una manifestación o en una asamblea. Muchas veces, en lugar de dormir, se ponía a darle vuelta a la manija al mimeógrafo para sacar un volante que él mismo tenía que repartir por las madrugadas en las zonas fabriles. Era incansable, tenaz y abnegado. En 1965, la chatura de la militancia rosarina fue sacudida por un conflicto de proporciones. Los obreros de la empresa imperialista John Deere se declaraban en huelga, ocuparon dos veces la planta, hicieron manifestaciones en conjunto con el movimiento estudiantil que los apoyaba, totalizando alrededor de un mes de intensas movilizaciones. Por primera vez en muchos años se usaron métodos contundentes contra los rompehuelgas y los agentes más odiados de la patronal. Fueron hechos modestos, pero en la época significaron toda una revolución. Incendio del transporte de carneros, lucha a pedreadas con la policía, rehenes en la ocupación de planta, utilización de las mangueras de incendio contra la policía que trataba de desalojarlos. El PRT, fundado unos pocos meses antes, se ligó a los obreros en conflicto y jugó un importante papel en la movilización, particularmente en la utilización de métodos violentos. Luis fue el principal impulsor de toda esta actividad. Con su característica capacidad militante, estuvo en las manifestaciones, en los piquetes de huelga, en las tareas de solidaridad, en la lucha contra la policía, en los ataques a carneros y agentes patronales. Ya entonces venía vislumbrando la necesidad de incorporar la violencia a las luchas de la clase obrera y el conflicto de John Deere fue la confirmación de sus posiciones y la posibilidad de ponerlas en práctica. De allí en adelante se orientó decididamente hacia la línea de la lucha armada y en el 66 fue electo miembro del Comité Central del PRT, en el segundo congreso. En el 67 se contó entre los dirigentes de la corriente proletaria que bregaban por la formulación de una estrategia de poder político-militar y la concreción de la lucha armada, transformándose así en uno de los baluartes que permitió la expulsión de la camarilla morenista y la concreción exitosa del cuarto congreso. En dicho congreso fue confirmado como miembro del comité central y este a su vez lo eligió miembro del comité ejecutivo. Con otros compañeros que fueron destacados dirigentes de la lucha armada, se abocó a la construcción de la primera célula militar en Rosario. Las primeras tareas fueron modestas, como todo comienzo. Luis aplicó en ellas una vez más sus patas de bronce. Ya no se trataba de conseguir papel para volantes, sino clorato de potasio para los explosivos. Era necesario proveerse de armas, aprender a tirar, hacer las primeras experiencias de combate. La célula militar rosarina hizo todo eso y mucho más, bajo la dirección de Luis. De allí surgieron los cuadros para el crecimiento de los comandos formados con compañeros extrapartidarios. Más tarde, las unidades de combate del ERP. Daniel De Santis ahora sobre Luis Pujals. Luis Pujals es un compañero que nosotros lo hemos sentido nombrar mucho porque después del quinto congreso era el responsable de la regional Buenos Aires, un viejo militante y dirigente que venía de la época de Palabra Obrera. Personalmente no lo conocí, pero muchos compañeros me han hablado siempre de él, con gran admiración, con mucho respeto. Recordemos que Luis Pujals es inmerecidamente un compañero, uno de los dirigentes más importantes de la lucha revolucionaria argentina, y que no es conocido o reconocido como tal. Ser el segundo dirigente más importante del PRT ya de por sí lo ubica dentro de los 5 o 6 principales dirigentes revolucionarios de la Argentina. Bueno, no es conocido, ni siquiera en la ciudad de Rosario, donde militó mucho tiempo. Y eso, obviamente no le vamos a pedir al enemigo o a otras corrientes políticas que reivindiquen a nuestros compañeros. Un déficit, y por un lado, y una responsabilidad. Por el otro, que nos cabe a nosotros, los que hemos sido sus compañeros, de rescatar y reconstruir la historia y la vida de este gran dirigente revolucionario que tuvo la Argentina, que fue Luis Enrique Pujals, el primer militante del PRT desaparecido. En septiembre del año 71 fue secuestrado, posteriormente sabemos, por lo menos de palabra, que fue asesinado, pero bueno, los restos nunca los hemos podido recuperar. Así que Luis Pujals y Susana Gallero son dos grandes dirigentes, dos grandes compañeros que nosotros recordamos siempre. De hecho, algunos de los libros que he publicado sobre la historia del PRT han sido dedicados a Susana Gallero, como, bueno, reconociendo ahí por escrito que fue la compañera con la cual yo me formé como militante del PRT. Otro fragmento de Daniel De Santis, militante del PRT, en la actualidad es uno de los directores de la revista Máscaró, una de las mejores revistas sociopolítico-culturales que se editan en Buenos Aires, autor de algunas de las Biblias del PRT, como A Vencer o Morir, de 1998, y del año 2010, La Historia del PRT-ERP, por sus protagonistas, que además fue compañero de militancia y amigo también muy cercano de Susana Gallero. Daniel De Santis. A Susana Gallero es una de las compañeras y compañeros que yo más presente y más cerca tengo por un montón de cosas, porque cuando la zona de La Plata había quedado, por un lado, debilitada por el que se había fraccionado la fracción roja, pero por otro lado era la zona, una de las zonas menos golpeadas por la represión. Entonces, aquí, para reforzar el trabajo nuestro, que teníamos menos experiencia, mandaron primero un cuadro experimentado, que era Laura, el nombre de guerra, que era Susana Gallero. Y ella, una de las tareas que tenía era organizar el trabajo legal, que le llamábamos nosotros, es decir, la organización de un partido para participar en las elecciones del 73. Bueno, el primer militante que reclutó Susana para ese trabajo fui yo, así que de ahí, esto sería mediados o principios del año 72 hasta bien entrado el año 74, militamos juntos, incluso durante casi un año vivimos en la misma casa, por lo que la relación con ella fue siempre muy, muy estrecha. Y yo la recuerdo en relación a mí como la persona que me formó como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con ella hicimos las primeras acciones militares y las volanteadas masivas, la organización en el trabajo de masa, las reuniones, los debates, el estudio, la formación política, hasta en un momento de tanto estar junto, y Susana además era una mujer muy hermosa, además de una gran militante, medio me enamoré de Susana, pero bueno, quedó ahí, digamos, no avanzó mucho más eso. Pero bueno, 2 años y medio de una vida muy, muy intensa junto a Susana. Decíamos que el general Sánchez junto a Agustín Fesset son los genocidas acusados de haber asesinado a Luis Pujals y de haber conducido la represión contra las organizaciones sociales y políticas en Rosario durante la dictadura. El destino del general Sánchez fue alcanzado por el largo brazo de la justicia popular. Juan Carlos Sánchez había nacido en 1919, a los 21 años ya era subteniente de infantería, fue agregado militar en la Embajada Argentina de Italia en el 61. En la década del 60 fue uno de los principales oficiales que participó de los cursos en contrainsurgencia que dictaron en la Escuela Superior de Guerra franceses y estadounidenses. Uno de los hombres de confianza de Alejandro Lanusse fue nombrado comandante del segundo cuerpo del ejército con asiento en Rosario, el 17 de diciembre de 1977 cuando era general de brigada. Reemplazó a Roberto Fonseca, el hombre que fue desbordado por el primer y fundamentalmente el segundo rosariazo en septiembre del 69. Hacia el 71 se jactó de haber eliminado al 85% de las organizaciones subversivas rosarinas, pero no le alcanzó. Fue ajusticiado el 10 de abril de 1972 en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo en la esquina de Córdoba y Alvear, en Rosario. Lanusse, en homenaje a Sánchez, bautizó con su nombre al segundo cuerpo del ejército. Tenemos música para ponerle a este informe sobre Luis Pujal. La balada para Luis, de Roque Narvaja, que fue compuesta en 1972 y que hacía parte del disco Octubre, mes de cambios, que tenía una canción con ese mismo nombre dedicada a los sucesos históricos de octubre, una dedicada a Ernesto Guevara y a Camilo Cienfuegos, y otra esta que escuchamos ahora, le canta Roque Narvaja a Luis Pujals. Ruedan y ruedan palabras, conformando a la humanidad. Los que somos tus hermanos, te buscamos, Luis Pujals. Prematura inmortalidad. Si no ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Esa fue tu sentencia. Cualquier lugar. para siempre junto a tu final. ¿Qué más da si yo hoy te canto? El partido estaba muy golpeado, había habido una gran represión después del atentado que se hizo en forma conjunta con la FARC contra, en donde se ejecuta el general general Sánchez. Compartimos ahora otro fragmento de Luis Ortolani, autor del histórico texto Moral y Proletarización, que escribió estando preso en Trelew en el año 72 y que se convirtió en un documento que quedará para la historia de la militancia de izquierda de nuestro país. Fue compañero de Liliana Delfino, una de las mujeres históricas del PRT, que luego fue compañera y madre del último hijo de Mario Roberto Santucho. Con él la secuestraron aquel 19 de julio de 1976 en Villa Martelli. Y por lo tanto, Luis también era cuñado de Mario Delfino, uno de los fugados de Rawson y luego asesinado en Trelew. Luis Ortolani. Ese era el apellido del general Sánchez, que evidentemente provenía de la escuela francesa que está trabajando en el país desde 1957, que era el jefe de un ala del ejército, el ala dura, como se autodenominaban, que algunos le decían la brasileña, porque la dictadura brasileña, la que más duró 21 años. Uh-huh. Y bueno, justamente estos generales no estaban de acuerdo con la política de Lanús, que ya había lanzado el llamado Gran Acuerdo Nacional, que condujo a las elecciones de marzo del 73, que ganó Frejuli. Estos generales se proponían desde adentro derrocar a Lanús y continuar con la dictadura durante un tiempo indeterminado y con un terrorismo más a fondo, es decir, anticipar lo que después haría el propio ejército y las propias fuerzas armadas a partir del 76. Así que bueno, el hecho de su ejecución contribuyó de alguna manera a frustrar esos planes, ayudó a recuperar, aunque sea durante un breve periodo, la democracia. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de este programa. Abrimos el segundo tiempo en La Voz de las Madres y en FM Gente de Radio desde Bariloche, en Radio Puentes desde la ciudad de Córdoba, en Radio Utopías al Sur desde Montevideo, Uruguay, también a través de FM 713, la radio de la escuela 713 en Esquel, y cada tanto acompañando la audiencia de Radio Latinoamérica en la ciudad de Uppsala en Suecia, además de, como siempre, en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. A todos ellos un agradecimiento por acompañar este camino que continúa ahora con la historia del flaco Luis Pujal y Susana Gallero del PRT. El 17 de septiembre de 1971, el segundo jefe político del ERP, Luis Pujal fue secuestrado y torturado en distintos lugares del comando del segundo cuerpo del ejército, siguiendo las órdenes del general Juan Carlos Sánchez. La mujer del dirigente, Susana Gallero, responsabilizó del hecho y de las torturas directamente al general Sánchez a través de una entrevista publicada en el diario La Opinión en aquella época. En la ciudad, mientras tanto, la dupla Sánchez-Fesset había realizado su aporte con la inauguración del servicio antisubversivo de Rosario, el SAR, que contaba con un camión equipado con picana y otros instrumentos de tortura que circulaban por la ciudad en búsqueda de sospechosos. Los ejercicios de contraguerrilla, donde el ejército, la policía federal y la provincial y la gendarmería coordinaban acciones, se sucedían a la vista de la población en distintas zonas de la ciudad como medida de amedrentamiento. En el año 71, los procedimientos antisubversivos fueron aplicados a un conjunto de curas tercermundistas y estudiantes de la ciudad. Distintos abogados de distintos partidos políticos acusaron a Sánchez y a Fesset de haber secuestrado y torturado entre 1971 y principios de 1972 a más de 100 estudiantes, obreros y militantes cristianos de base. Luis Ortolani en la actualidad es un colega periodista, conductor de un histórico ya a esta altura programa de radio en la ciudad de Rosario, en LT8, Radio Rosario. El programa se llama Hipótesis y fue creado junto a Eduardo Aliberti, quien hasta mediados de la década del 90 participaba viajando a Rosario cada semana y en la actualidad sigue haciéndolo a distancia con las colaboraciones de Análisis Político. Luis Ortolani o Luis Ortolani Saavedra también hacen junto a Miguel Ferrari en la actualidad el programa, que si no estás en Rosario lo podés escuchar en www.hipotesisrosario.com.ar. Próximo a cumplir un cuarto de siglo en el aire, transmitiendo experiencias y analizando situaciones. Luis Ortolani ahora nos ayuda a viajar al pasado para entender nuestro presente y encarar de la mejor manera nuestro futuro, recordando sus propias experiencias y la de dos de sus buenos compañeros de aquellas épocas, Susana Gallero y Luis Pujal. General Sánchez, que era no solo un gran torturador, trabajaba con Fesset, formaron el Servicio Antiguerrillero Rosario. Ahí en el SAR, en el Centro Antiguerrillero Rosario, ex Comisaría Quinta, fue donde desapareció Tacuarita Brandaza, que es levantado como el desaparecido de la época de Lanús en Rosario. Cuando el otro desaparecido, por la misma época, es Luis Pujal, pero, como digo, a partir de una gran represión después de la ejecución de este general, el 10 de abril del 72, en un operativo conjunto, cayó mucha gente en la regional, ¿no? Entonces Luis fue secuestrado y no hubo elementos, no hubo gente que pudiera trabajar en el aspecto legal de la cuestión, llevar adelante un recurso jurídico, ¿no? Incluso en alguna conversación personal que tuvo un año después Susana Gallero, que tuvo otro compañero, otra pareja de apellido Pérez, que también murió en un atentado en el año 73 o 74. Y ella, bueno, después del dolor de haber perdido dos compañeros, pero recordaba cómo cuando matan a Pérez en un enfrentamiento, ella recibe una gran solidaridad de los compañeros, está totalmente apoyada, mientras que aquí cuando desaparece Luis prácticamente estuvo sola frente a ese hecho. Ella tampoco, por cierto, pudo hacer ninguna presentación legal porque ya estaba ya clandestina en esa época, ¿no? Así que bueno, es un déficit del partido en ese momento por la debilidad que tenía. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Emilia Susana Gallero de Pujals, militante del PRT-ERP, fue asesinada el 29 de marzo de 1976 en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. fue inhumada como NN luego de una larga investigación con la intervención del equipo argentino de antropología forense. Se recuperaron sus restos, que fueron reinhumados el 8 de abril de 2006 luego de ser identificados. La batalla que Manuel Gallero y la familia dieron para recuperar e identificar los restos de Susana comenzó hace muchísimos años. Había varios testigos de cuando la mataron, compañeros que estaban en esa reunión, dice Manuel, y sobrevivieron. Logramos saber que eran 5 varones y 2 mujeres, que los llevaron primero al Hospital Viejo de Moreno y después a la morgue del Hospital Viejo, y después los enterraron, como NN en el cementerio de Moreno. Fuimos hasta allá, pero nos dijeron que los retiraron en el 83 o en el 84, cuando estuvo la CONADEP. Los mandaron al subsuelo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, según lo que contó el equipo de antropología forense. Había una cantidad de bolsas de residuos con restos óseos adentro. En uno de esos decía Moreno. Como los chicos del equipo sabían que yo estaba buscando a mi hermana, pensaron que ahí podía estar. Hicimos el ADN y efectivamente estaban ahí. Fue una casualidad y un proceso. Emilia Susana Gallero formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. El 29 de marzo del 76 asistió a una reunión de la organización que tuvo lugar en la Quinta La Pastoril, cerca de La Reja, en la provincia de Buenos Aires. La quinta fue atacada por los militares el 29 de marzo de 1976. Emilia fue asesinada o capturada y detenida desaparecida. Su cuerpo fue llevado a un hospital de la zona por las Fuerzas Armadas y fue identificada finalmente en el año 2005. Ahora Daniel De Santis. También estaba Liliana Delfino, la compañera de Rosario. Su hermano había sido fusilado en Trelew el 22 de agosto del 72. Y Liliana Delfino además integraba el comité ejecutivo del partido. En el comité central había 2 mujeres, Liliana y Susana. Bueno, los caminos se separaron, no porque nos fuéramos del partido, sino porque Susana pasó a otra zona, formó pareja con el Benja, un compañero que era el jefe militar de la Regional Sur. Yo pasé a otras actividades dentro del movimiento obrero, pero no, Susana fue elegida responsable nacional del trabajo de solidaridad del partido, y en julio de 1975... electa miembro del Comité Central del PRT. Y yo también fui electo miembro del Comité Central del PRT, así que ahí nos volvimos a encontrar, y la última vez que la vi fue justamente en la reunión del Comité Central de Moreno, el 29 de marzo de 1976, una reunión que fue detectada por las fuerzas enemigas, fue rodeada la casa. Se produjo un intenso tiroteo. Bueno, varios compañeros, la mayoría de los compañeros pudimos salir, y yo lo que recuerdo que antes de emprender, digamos, la carrera de retirada, miré para atrás y la última persona que vi era a Susana, que estaba parada en la puerta de atrás de la casa, y después algunos compañeros me relataron que ahí la habían matado, o sea que la vi segundos antes de que muera. Manuel Justo Gallero es un militante con una trayectoria tan extensa que merecería para cada lustro de su vida un libro y un programa especial de Atrapados en Libertad. Algunos de los títulos que comprenden esa historia lo ubican en la década del 60 en Cuba, junto a John William Cook y a Alicia Eguren, sumándose al grupo coordinado por Ernesto Guevara. En la década del 70, militando como dirigente también en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, dirigiendo en alguna época el diario El Mundo, la prensa oficial del PRT, más adelante sumándose al grupo de Enrique Gorriarán Merlo, participando de las primeras horas del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, fue funcionario del gobierno revolucionario nicaragüense, luego en Argentina en la década del 80 participando de la fundación, creación y desarrollo de la primera etapa del movimiento Todos por la Patria, hace unos años siendo abogado de la familia Santucho en esta larga lucha por encontrar los restos del máximo dirigente revolucionario guevarista de nuestro país y de gran parte de Latinoamérica, como periodista en el diario Página 12, dirigente del Sindicato de Prensa de Córdoba y hermano de Susana Gallero, Manuel Justo Gallero, escribió una carta justamente cuando el equipo argentino de antropología forense identificó los restos, se la dedicó y vamos a ir intercalando la lectura del texto con los testimonios de Manuel Gallero sobre su hermana Susana. Decía: hace algunas semanas llevamos tus restos que nos entregó el equipo argentino de antropología forense al cementerio de La Chacarita. Nos acompañaron muchísimos amigos y compañeros que te recordaban con cariño y contaban las anécdotas que te tenían como protagonista. Habló Daniel De Santis, un compañero que te admiraba mucho, contó que cuando vivían juntos en una casa operativa del partido y él comenzó a trabajar en propulsora, vos el primer día te levantaste a las 4 de la mañana y le hiciste el desayuno aclarándole que no iba a ser así todos los días. Luego dijo unas palabras Facundo Urteaga, el hermano del Cabezón. Hizo referencia a la búsqueda que estamos haciendo desde hace más de 10 años de los restos del comandante y de Benito. Cuando lo escuché, recordé cómo te respetaban y querían ambos. Le había pedido a Nina Brugo que hablara. Ella vivía a una cuadra de la casa en Paraná. Formaba parte de un grupo grande de vecinos y amigos, con los que compartíamos libros, juegos y paseos. Ahora es una abogada destacada que hizo referencia al doble esfuerzo que tenían que hacer las compañeras en los 60 y 70 para ser reconocidas y valoradas. Pensé que estuviste más de 15 años para llegar al Comité Central y la primera reunión en la que participaste fue la de Moreno, en la que te asesinaron. Dice Manuel Justo Gallero sobre Susana. Es terrible, pero bueno, la recuerdo. O sea, mi hermana era más que mi hermana, era mi amiga, la persona con la cual yo más confiaba, nos cuidábamos mutuamente. Y ella siempre pensó que iba a desaparecer en esta historia, primero iba a ser yo, porque como yo era, digamos, como se dice entre comillas, un jetón, o sea, el tipo de público, siempre amenazado por la AAA y qué sé yo, ella pensó que me iban a matar antes. Yo la recuerdo, era mi compañera de juego, fue la persona con la cual yo bailé los 15, digamos, de ella, la bailé cuando se recibió de maestra. O sea que cada uno de sus momentos de la historia, de su historia personal, los recuerdo con muchísima fuerza. Y lo mismo de Luis. Luis era amigo mío, yo se lo presenté a mi hermana, y además me costó que se... Ambos me decían a mí que gustaban mutuamente, pero ninguno se decía directamente. Y a mí me tocó ser como de Celestino ahí en esa historia. Claro, y la verdad que era un tipo fresco que me empujaba. De un hombre de una gran formación, un joven de una gran formación, y muy amplio, muy generoso, digamos, solidario, un tipo que fresco bien. Finalmente dijo unas palabras Fernando Pino Solanas, director de La Hora de los Hornos y decenas de películas que me hubiera gustado que hubieras visto. Le dedica este texto Manuel Gallero a su hermana Susana. Recordé que aquella emblemática película la vimos juntos en una exhibición clandestina en el Colegio La Salle de Paraná, que organizamos nosotros. No te voy a nombrar a todos los que estaban porque me puedo olvidar de alguno y no me lo perdonaría. Pero sí te cuento que había amigos de Paraná, mucho más jóvenes que nosotros, y entre ellos Fabián Rogel, que preside el bloque de diputados provinciales del radicalismo en nuestra ciudad y que propuso que te hicieran un homenaje en la Cámara. Enrique no pudo venir porque estaba dando clases en la Universidad de Toronto. Aquel pequeñito hijo que adorabas es hoy uno de los matemáticos más destacados de América Latina y vive viajando para dar clases en diferentes universidades. Me llamó el día antes y al día siguiente muy emocionado. En la invitación a la ceremonia figuraban él y su bostoniana compañera, como también Manolo, que es físico y da clases en México, y Mauricio, que trabaja y vive en España. Sí estaban presentes Mariano, el más pequeño, ahora con 35, y mis dos hijos menores. Ella también, ella ahí ingresaba al Comité Central, porque en esto, partido de izquierda, también el machismo está presente, y a pesar de ser una militante súper sacrificada y muy, muy sacrificada. Recién, después de 15 años de estar en el partido, ascendió al Comité Central. La vieja, como te conté, no alcanzó a ver que finalmente descansas en paz. Durante todo el acto me invadían recuerdos. Me acordaba cómo nos emocionábamos leyendo la épica del pequeño Vigía Lombardo en el libro Corazón, de Eduardo Damisis. Cómo nos reíamos de las aventuras de Tom Sawyer. Te veía radiante cuando te recibiste de maestra. Nena, siempre estarás conmigo, como cuando de pequeño jugábamos a las escondidas. El encontrar tus restos luego de una larguísima batalla judicial es como encontrarte detrás de una maceta, en el patio, cuando te escondías y yo contaba hasta 30. Seguimos conversando y le podés contar a la vieja que las queremos mucho a ambas. Todo esto de Manuel Gallero para su hermana, Susana Gallero. Nosotros habíamos iniciado conjuntamente con la causa que iniciamos la búsqueda de los restos de Santucci y de Benito Urquiaga, acá sí, en mediados de los 90, 95, 94, iniciamos la búsqueda de los restos de mi hermana. Yo tenía claro que había estado en Moreno porque en esos días, posteriores al 29 de marzo, siniestro, aquel del 76, yo tuve contacto con alguna gente que había quedado en la municipalidad de Moreno, que me dijeron que había 7 cadáveres en la morgue del hospital viejo, digamos, de Moreno, y uno de ellos coincidía en los datos físicos con mi hermana. Uh-huh. Y bueno, ahí le perdimos toda la pista, y bueno, eso fue en el 76, después yo me fui del país, y cuando volvimos empezamos a buscar. Y de casualidad el equipo antropológico forense, buscando otros cadáveres, otros restos, digamos, ahí en el subsuelo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte, encontró uno que decía Moreno, una bolsa de residuos, una bolsa de consorcio, ¿no? Estas grandes, las bolsas negras, y adentro estaban los restos de Susana y de otra compañera, que fue la compañera de Carlos Gaveta, que le cayó con Susana ahí en Moreno, y bueno, así los identificamos. Ya, habíamos iniciado la causa con el hijo de ella, de la compañera de Carlos Gaveta, y yo. O sea que encontramos los dos restos, los restos de ella. Después fue, te imaginas, todo eso llevó un tiempo, sí, claro. La retiró, después tuvimos que hacer los ADN, bueno. Uh-huh. Me costó 30 años. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y en esta parte del texto del sitio desaparecidos.org, que acumula muchísima información sobre las causas de los militantes populares de la década del 60 y 70 en nuestro país y que habitualmente tomamos como referencia, vamos a hacer un señalamiento, una diferenciación de la interpretación que hace esta reseña sobre la represión en Rosario y el caso de Luis Pujal. Dice así el texto: el asesinato de Juan Carlos Sánchez privó a la historia política de la ciudad y del país todo del juicio que se le hubiese iniciado en 1973 por haber montado y ejecutado la estructura delictiva de terrorismo de Estado que a partir del comando del segundo cuerpo del ejército dirigió las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que determinaron las fuerzas conjuntas que luego volverían a actuar entre el 76 y el 83. La interpretación que hacemos desde este espacio es que no se trató de un simple asesinato, sino de un ajusticiamiento popular y que no privó a la justicia institucional, la justicia de los tribunales, de un posible futuro juicio, sino que aceleró los tiempos y aplicó la sentencia que determinó el pueblo en aquel momento a través de sus organizaciones. Cuando Leopoldo Fortunato Galtieri declaró ante el juez federal Víctor Brusa, después detenido por delitos de lesa humanidad, también imputados por el juez español Baltasar Garzón en 1999, por el delito de supresión de identidad, había declarado Galtieri, de María Carolina Guayane, hizo mención a un manual de operaciones del segundo cuerpo del ejército de la época, de Juan Carlos Sánchez. Sobre Pujal como persona, como militante, como persona, compartimos muchas actividades, participamos, por ejemplo, recuerdo la actividad más importante que en la cual estuvimos juntos, fue una huelga de John Deere en esa época, donde nosotros trabajamos activamente en solidaridad con los compañeros de John Deere. Hicimos festivales dentro del movimiento estudiantil para arrimarles dinero, también algunas pequeñas acciones de resistencia armada, como quemarle el auto a un gerente, uh-huh. En fin, ayudamos a los trabajadores de John Deere de todas las formas que estaban a nuestro alcance, y justamente Luis Pujal fue uno de los que más se destacó en esa actividad. Con él y con Susana Gallero teníamos una amistad personal muy grande, solíamos compartir así, a veces ir a comer juntos, independientemente de las reuniones orgánicas. Ella militaba en el movimiento estudiantil. Después, a partir del cuarto congreso, que se celebra en febrero de 1968, En algún lugar del Gran Buenos Aires, en Avellaneda, creo que fue. A mí personalmente, como la idea en ese entonces estaba centrada más en la guerrilla rural y la que la urbana era un apoyo de la rural. En el noroeste ya había un gran trabajo desarrollado, iniciado en alguna época por gente de Palabra Obrera, que después se separó de Palabra Obrera, y por el propio Frick, ¿no? Pero en el noreste no había nada, entonces el partido decide enviarme a mí para abrir un trabajo en esa zona. Y ahí yo dejo de verlo a Luis, nos veíamos en las reuniones del Comité Central, a lo cual ambos pertenecíamos, pero no, ya no teníamos una relación cotidiana. En 1969, Pujals fue enviado al extranjero a fin de realizar un curso de especialización militar. Al regresar, se encontró una vez más con la lucha de clases estallando abiertamente en el partido. Fue uno de los pocos miembros del comité ejecutivo que se alinearon a la tendencia leninista, base del PRT actual. Después del quinto congreso, Luis fue destinado a la regional Buenos Aires y se desempeñó sucesivamente como responsable militar y político de la misma. Cuando fue asesinado por la policía de la dictadura, Luis Pujals tenía 30 años de edad y más de 10 de militancia. Se había forjado en la tarea dura del trabajo de masas en época de inactividad de estas y en los difíciles comienzos de la lucha armada. Era uno de los más probados dirigentes de nuestra guerra revolucionaria y estaba alcanzando su plena madurez como cuadro revolucionario. Su vida y su muerte constituyen un ejemplo vivo y fecundo para los jóvenes militantes y combatientes que la clase obrera y el conjunto de las masas destacan hoy por decenas y centenares. Escucharlo a Luis Ortolani, al nono Ortolani, nos ayuda no solo a recordar a los compañeros más queridos, sino a comprender también cómo funcionó ese armado siniestro de represión y muerte durante la dictadura en la ciudad de Rosario, con Agustín Fesset, que con la vuelta de la democracia fue enjuiciado. Primero se hizo pasar por preso, pero hay pruebas de que estaba en libertad en ese momento. Después se hizo pasar por muerto y hay pruebas de que todavía estaba con vida. Fue declarado muerto en el 86 y por eso apartado de la causa, y los otros implicados fueron salvados por la obediencia de vida al punto final y los indultos. Pero la causa fue reabierta en el 2004 cuando se reactivó el proceso de memoria, verdad y justicia. Llevó su nombre, causa Fesset, muy vinculada también a la causa que lleva el nombre del otro genocida rosarino Ramón Genaro Díaz Bessone, y alcanzó finalmente varias condenas. Y también el general Juan Carlos Sánchez, que como decíamos sí fue alcanzado por la justicia popular. No es la primera y no será la última vez que invitamos a participar de Atrapados en Libertad a Luis Ortolani. Cuando Luis desaparece, yo estaba preso. Sobre eso, personalmente, un compañero de apellido Ale, que también falleció de cáncer en Venezuela, donde se había... Alejandro Ale, el Cuervo. Alejandro Ale, el Cuervo, exactamente. Me cuenta un día, una charla informal, él estaba preso aquí en Rosario, en la cárcel de encausados. Y en cierto momento viene y se lo llevan un celular a la jefatura de policía, y allí estaba el comandante retirado de Gendarmería, Agustín Fesset, entonces jefe de policía, tarea que volvió a asumir el 24 de marzo del 76, caracterizado torturador, y le dice textualmente lo que recordaba Ale y lo que yo recuerdo de las palabras de Ale, que Fesset, que estaba en una posición del cual él gustaba, con los pies sobre el escritorio y una pistola 45 a cada lado de sus pies, le dice: ¿sabes de dónde vengo? Vengo de matarlo a Pujal. Lo reventamos a trompadas en el hígado y después lo tiramos por la ventana. Porque a él le llegó la justicia. No esa que ustedes llaman justicia popular, ni tampoco esa pseudo justicia que le administran esos jueces estúpidos legalistas que no se dan cuenta lo que es la subversión, sino mi justicia, que es la verdadera justicia, la que te va a llegar a vos y a todos los subversivos y terroristas como ustedes. Nos vamos al cierre de Atrapados en Libertad, que se va despidiendo además con los agradecimientos. El primero para Daniel De Santis, que como hemos comentado ya, Es parte de la dirección de la revista Mascaró, una de las publicaciones más recomendables que hay en la actualidad. Saludamos y agradecemos también a Luis Ortolani y recomendamos escuchar su Hipótesis, el programa de radio que conduce, www.hipotesisrosario.com.ar. Y agradecemos también a Manuel Justo Gallero por acompañarnos en esta ocasión. Fue la primera, pero no será la última. Como decíamos, hay varios libros para escribir sobre las historias de su militancia personal. Parte de eso está narrado en el sitio Argen Press. Te recomiendo seguir de cerca ese portal, Argen Press, y la historia de Manuel Justo Gallero. Nos retiramos con los agradecimientos y las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio. La primera de la izquierda, la M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.